Bienvenidos al Metro de Nueva York. Este tren recorre la historia del mayor sistema suburbano del mundo a través de las voces de algunos de sus 7 millones de usuarios. Es mi primera vez y es excitante. En Washington el metro estaba bien, realmente limpio, pero esto parece que está bien. This seems nice. Para no ser muy caro, trabajo poco y todos los días estar pagando tren. Cada rato sube. Pues para mí es barato y casi no uso el metro, nomás en los fines de semana. Ah, que tiene un buen servicio, pero siempre de vez en cuando con una peligrosidad, ¿sabes por qué? No, este es el único que yo conozco en Nueva York. En los Estados Unidos, el 85% de la población utiliza el coche para ir a trabajar. En Nueva York, en 1904, el estrés de los atascos de carrozas se pensaba que pasaría a la historia, la misma historia que dejó en el olvido al precursor de la idea de construir un suburbano para la ciudad, un tal Alfred Ely Beach, quien 30 años antes excavó un túnel de una milla y media de largo bajo Broadway, en secreto y con nocturnidad, para demostrar que su metro neumático, por aire a presión, era una buena idea. Pero su túnel, de extraordinario lujo y belleza, se perdió en el olvido con la crisis económica, al igual que su proyecto, que no vio la luz. Donde tampoco hay luz es en las 16 estaciones abandonadas, uno de los grandes mitos de Manhattan, entre las cuales se encuentra la del ayuntamiento, de inusual valor artístico y estético. La luz se ha ido en muy pocas ocasiones en el metro de Nueva York, pues funciona 24 horas al día, recientemente tan solo durante el apagón de 2003 y... durante la huelga de hace dos meses. La realidad es que la situación financiera es deficitaria y pese a que su fuerza laboral refleja el melting pot de la ciudad, en el comité de dirección compuesto por 17 personas, tan solo hay un afroamericano y un latino entre ellas. Son más de 47.000 trabajadores, el doble de empleados que en el metro de Londres, y se distribuyen por las 470 estaciones y los 6.200 trenes en diferentes turnos para cubrir las 24 horas de apertura. Los empleos son muchos y variados, como nos explica este operador de trenes de la línea A. Tenemos el nivel de lo que barren las estaciones, después se sube al nivel de conductor. Son dos personas en los trenes, el operador que soy yo y después tenemos conductor. Él es el que abre y cierra las puertas y después tenemos un título que se llama Tower Operator. Esos son la gente que dirigen los trenes y después del operador uno va al título de supervisor que se llama Dispatcher. Y a pesar de la soledad, el trabajo... A mí me encanta mi trabajo, los beneficios son muy buenos, el pago es decente, se puede mantener la familia cómodamente. El dispatcher supervisa los tiempos de sus trenes y los horarios de los empleados, una rutina que, según nos cuenta, combate mediante la comunicación continua con el equipo, para que todo marche bien. Una plantilla que, si bien antes era mayoritariamente irlandesa, ahora nos explica cómo ha cambiado, con más latinos, afroamericanos e incluso asiáticos. Es una mezcla total, un reflejo directo de la ciudad allí arriba. También en la seguridad. Es un reflejo de lo que pasa en la calle. La ciudad se hace más segura y el metro también. Desde la majestuosidad de los interiores de Grand Central y Penn Station hasta las metafóricas esculturas en hierro de la calle 14, el arte se esconde en la mayoría de las destartaladas estaciones. Una estética paradójica y plena de contrastes que inspira tanto a Hollywood como a otros artistas. Es el caso de Leonard Dubinsky y su obra Transit. Proyecciones de gente en transición, viajando en tres países o lugares diferentes, en el mismo tiempo que un performer, un músico, un bailarín hace un performance adentro el video. Dubinsky entiende el metro como un punto de encuentro de culturas, un lenguaje común para los viajantes que llegan a una nueva ciudad. Para ella es el corazón del verdadero Nueva York. Larry, Reese, Will, Joel, David y Joby son Dramatics, uno de los muchos grupos que tocan en el corazón de Manhattan, Times Square. El ritmo de su música y sus palabras son la síntesis perfecta del frenético movimiento multicultural del metro de Nueva York, en el que cada individuo, por separado, pero también en conjunto, tiene una historia que contar al mundo. Cuando me marcho de casa y bajo aquí, es como un mundo totalmente diferente para mí. Encuentro la manera de expresarme desde mi corazón. Keep on top of our game.